El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien, estamos bien. Escuchame una cosa. Bueno. Jueves, antes de la veda, barcito. Cosa bebíamos. Te está esperando última la barra. Última oportunidad. Te está esperando la barra. Cosa ¿la barra a qué hora? ¿A esta hora? Y sí, a esta sin hora, bueno. Nos juntamos cuando podemos, Juan Carlos. ¿Qué querés que hagamos? Por eso. Entramos a esta hora. Sí. Bueno, no, a esta hora voy por una cervecita negra para variar. Sí. Bueno. Para variar de la rubia, con mis consabidos, viste, con el cachito, el cuadradito de mortadela, de queso. Espectacular. En fin, de maní, yo como maní sin sal, porque no puedo, pero también me encantan. Mirá. Así que bueno, con eso estaría fenómeno. Bueno, muy bien. ¿Te sentás? ¿Está la cervecita? Creo que Gaby va en la misma, va a acompañar, sí, ¿no? Sí, voy con vos. Sí, bien. Sí, sí. Y maní sin sal full. Total. Bueno. Sí. Y Luis Pai, yo, qué sé yo, están en eso ustedes, bueno, mira, acompañamos también. Rato, claro. Está bien, trae cuatro, le decimos, cuatro patos. Bueno, y te pregunto, a ver, Juan Carlos, con tu experiencia, de los cierres de campaña, de lo que hayas visto, charlemos, rebotamos un poquito lo que se vio. Arranquemos por lo de Milei ayer. ¿Viste algo lo de Milei ayer en el Movistar Arena? Sí, está bien la palabra algo. Algo vi, algunas notas que se hacían en la vereda. Sí. Esas notas en la vereda, yo estuve observándolas con detalle. A ver. Y algunos son gente, ¿cómo te diría? Imparcial, que concurre y el movilero le hace la nota. Sí. Pero algunos son militantes que están parados ahí afuera disfrazados de imparciales. Ah, ¿no? Está bien. Sí. Pasa esto, todo, esto me pareció, pero pasa me pareció todo, a mí. Sí. Lo cual, bueno, no quiere decir que no haya hecho un acto de cierta importancia teniendo en cuenta las dimensiones de los actos actuales. Uh-huh. No alcanzaron a los de ni de lejos a los de masa, más que nada en la provincia de Buenos Aires, que fueron multitudinarios, pero bueno, el tipo hizo lo suyo. Acerca del contenido, bueno, mejor no hablar porque ya está muy hablado, por lo menos sí, desde nuestro enfoque. Mira, cosas que me llamaron la atención, a ver si las percibiste. Es cierto que en su discurso no hubo definiciones concretas de propuesta, hubo más bien una ratificación de su esencia, digamos, ¿no? Con caracterizaciones del resto de los espacios políticos, bueno, de la casta, etcétera, etcétera. Cosa que me llamó la atención, Milei, primero habla Venegas Lynch, hijo, y dice todo lo que dice sobre el Vaticano, bueno, etcétera, ya se dijo bastante, y después él entra por el público, cual rockstar. Y mientras él estaba entrando, en las pantallas gigantes había detonaciones. Bombas que caían en edificios que se derrumbaban, bombas en el mar, viste, de explosiones impresionantes que sale para... hongos, bombas que después generaban esos hongos clásicos de nuevo. Me llamó mucho la atención, yo pensé que era alguien que le estaba haciendo una mala pasada. Como para entender el tono un poco, ¿no? De lo que... Mirá, de la convocatoria. Yo sabés que poco a poco voy... encontrando, tratando de desentrañar cuál es la lógica y cuál es la búsqueda de todo eso, ¿no? Es primo hermano de criticar a San Martín cuando uno dice por qué. Si la derecha está con San Martín, la derecha ama, la izquierda ama a San Martín, no hay quien los liberales aman a San Martín, ¿por qué tirarse contra San Martín? Tirarse contra el Papa también pareciera que es impolítico, y criticar a Paca Paca y a Zamba. Ahora, entonces, ¿qué es todo esto y las bombas que vos señalás y la destrucción? Francamente, creo que hay una cosa pensada y deliberada que habrá que ver si le sale bien o le sale mal, porque si no, nosotros creemos que hay una especie ya de que son unos genios y que todo esto está llamado a triunfar. Todo eso está por verse, pero creo que la lógica es ponerse bien afuera de todo el sistema al que hay que destruir. Sí. Todo el sistema, absolutamente todo. El sistema económico y el sistema de valores y los símbolos. Hay que destruirlo todo y yo soy entonces el que después del caos voy a venir a ordenar y a traer nuevamente la vida y la felicidad. Yo creo que hay una búsqueda de ese sentido. Si vos, en fin, yo alguna vez estudié las concepciones religiosas del paganismo en las culturas orientales, y también en realidad había en casi todas un momento de gran caos donde todo explotaba, y particularmente los valores, y luego entonces se regenera la vida, se regenera la sociedad y se regenera la naturaleza, y entonces hay quien lo expresa. En fin, es una posible mirada de todo eso que parece un tanto incomprensible. Sí. ¿No? El eslogan, lo comentábamos con Luis, para el eslogan llamaba la atención, decía, es la única solución para la Argentina, fuerte. ¿No? Bueno, es porque todo es un desastre, todo hay que destruirlo y la única solución soy yo. Sí, pero tampoco en ese sentido... La palabra solución, la palabra solución y única, no sé, no... Sí, a mí tiene una perspectiva positiva esa palabra. A mí me da un aura bastante jodido, te voy a decir. Solución única. Ah, no, solución única se parece a solución final, sí, claro. Que era la de los nazis. Sí. Así que puede ser que estén influenciados por ello, ¿no? Yo qué sé, no sé. Era la propuesta de Heydrich de solución final para en lo que ellos denominaban el problema judío. Claro. O sea, los judíos son un problema, por lo tanto hay que exterminarlos. Así que para alguien que está queriendo convertirse al judaísmo, como Milei lo dice y hace campaña con la bandera de Israel, yo la verdad no pondría solución única en la bajada, pero bueno, no sé, qué sé yo, son cosas que ya tendremos que ver cómo las entendemos. Juan Carlos, quiero preguntarte por Massa. Está claro que lo que viene repitiendo insistentemente como mantra es la idea de gobierno de unidad nacional. Y también creo yo, en las decisiones que fue tomando como ministro, la vocación por intervenir. A mí me parece muy fuerte todo lo de las cuevas y... No sé cómo vos lo estás viendo. A mí me da ganas de pensar por qué no se hizo antes mucho de todo esto. Por ahí no se puede sostener en el tiempo, vos me explicarás. Por ahí no se puede sostener en el tiempo. Y como acá tenías 2 semanas para intervenir rápido, para que no se te vaya el demonio otra vez el dólar ilegal, puede ser. Pero me parece que son como las dos ideas fuerza que yo veo que ha repetido el ministro candidato. Sí, yo creo que lo de las cuevas es un muy buen ejemplo. A mí también me cae muy bien de actuar con determinación frente, casi te diría, ni siquiera al gran poder económico, ni siquiera al gran poder multinacional del Fondo Monetario, de las corporaciones multinacionales, sino a una mafia local especuladora y que era utilizada también por el poder mediático para hacer política y acosar al gobierno. Por lo tanto, yo lo valoro mucho y creo que por ahí hay un camino de actuar, de ir en contra del no se puede, ¿viste? ¿Por qué no se hizo antes? Sí, es una pregunta que tiene sentido, es una pregunta lógica. Yo creo, con toda franqueza, que es inescindible en el análisis político lo cultural y simbólico de lo económico, social. Por eso yo coincido con lo que de algún modo ustedes los escuché, como siempre, con un interés extraordinario, a Ricardo y el diálogo con ustedes. Yo coincido en que es muy importante que nosotros repasemos lo nuestro, ¿no? Que revisemos lo nuestro. No sé si es el momento, porque ahora es el momento de tensionarnos todos para derrotar y cerrarle el paso a esta ultraderecha profascista y con elementos videlistas, nazis. Así que tendremos que reflexionarlo, pero yo creo que es inescindible, no se puede hablar de una cosa si no es la otra, porque yo me permito plantear una cosa que puede parecer contrafáctica, pero veamos lo siguiente: si nosotros durante el año pasado y este tendríamos el tema de la inflación en otro rango y en otro nivel, y no tendríamos una parte de la sociedad legítimamente enojada y molesta por el tema económico, por la vida cotidiana, por lo que me desorganiza la vida francamente creo que estaríamos en otro escenario subjetivo, simbólico y con mucho menos posibilidades de todas estas irracionalidades. Bien. Porque acá hay un elemento muy muy muy fuerte, que es lo irracional, que expresa este tipo, y en alguna medida también lo expresa el macribulrichismo, digamos, ¿no? Así que yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es repasar todo eso. Volviendo a tu inquietud acerca de Massa, yo creo que está actuando desde que asume su rol fuerte de candidato. Creo que ha hecho una cantidad de cosas muy importantes, que incluso esta combinación interesantísima de tomar una medida, firmar un decreto, para ponerla en práctica de inmediato, y a su vez llevarla al Parlamento para que se transforme en permanente, y llevarla al Parlamento forzando al Parlamento con una iniciativa que es muy difícil de ir en contra, para que sea votada favorablemente y triunfar en términos parlamentarios. Desde ese punto de vista, creo que hay una experiencia cortísima de tiempo y de 4 o 5 iniciativas que creo que muestran el camino. También ha tenido actitud independiente con el tema internacional, BRICS, China, en fin, creo que hay una experiencia interesante con lo de Massa, y coincido, de algún modo creo que lo decía Ricardo, con que hay algunas cosas que no se de Massa que no se compadecen tanto con lo que parecía o lo que habíamos estereotipado, porque Massa, como todos los protagonistas y personajes de la historia, están imbricados con la realidad de su época, de su tiempo, y actúan condicionados por su época y su tiempo. Así que yo no puedo más que decir con toda franqueza que lo veo con un sentido positivo. Y con respecto a los actos, ya que vos preguntaste, bueno, los actos nuestros han sido actos entusiastas importantes, ¿no? Pero más que nada, insisto, los de la provincia de Buenos Aires, aunque ayer el de la ciudad fue muy buen acto en alguna parte. Ahora Sierra Bullrich en Loma de Zamora también, Luispa, ¿no? A las 5:30 de la tarde está anunciado. Y lo último que te preguntamos, Juan Carlos, en el cafecito, estamos con Juan Carlos Junio, cervecita de por medio, alguna cosita para picar. ¿Cómo la ves a Bullrich? ¿No se la está subestimando un poco? ¿No se la está dejando demasiado de lado en el análisis o en la estrategia? Mira, yo a Bullrich efectivamente coincido con la mayoría, que la veo con poco carisma. No sé, yo la veo que es difícil que entusiasme. Lo que yo no subestimaría, y mucho menos, por supuesto, en la CABA, en nuestra ciudad, yo no subestimaría el poder de Juntos por el Cambio. Acepto que puede tener cierta fisura por la perspectiva de derrota, sí, así como la perspectiva de triunfo fortalece, la perspectiva de derrota debilita, y el tema de los radicales y su preocupación también por la perspectiva bueno, de la ayer derrota, estuvo, ¿no? Me parece estuvo muy bien Santoro, cuando Santoro, después de que en el acto de Milei se cantara, entre muchas otras cosas, el que no salte es radical, Santoro sí. Le dice al votante, de Lustó, le dice, el Macri el original, digamos, no el primo. Está Mauricio, está construyendo un acuerdo con Milei. Esa fisura sí. Que mencionás Juntos por el Cambio, lo que prevé es una posible ruptura y un realineamiento. Dice, y Jorge Macri es parte de ese armado, le dice al votante radical de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien la interpelación, ¿no? Coincido plenamente. Además, es legítimo, no solamente es necesario, no es un problema de oportunidad tratar de interpelar al ciudadano radical, de tradición radical, que estos años fue arrastrado sí. A una posición conservadora. ¿Por qué no es legítimo interpelarlo de una posición progresista y decirle, bueno, la tradición de tu partido, no hablemos ya de Alem, de Irigoyen, bueno, de Alfonsín, es una tradición democrática, popular, por lo tanto, creo que está muy bien lo que hace Santoro, y está mal emblocar a los radicales, porque siempre en política hay que mirar no solo a las cúpulas que exhiben sus posiciones y que tienen la responsabilidad de dirección, sino también a las bases, a los cuadros intermedios. Así que creo que la estrategia que está llevando a cabo Santoro está muy bien. Bueno, él la puede llevar mucho mejor de la que la podría llevar yo, porque tengo otra historia. Él tiene una historia que le da credibilidad a su planteo. Juan Carlos, gracias, como siempre, un gran abrazo, nos reencontramos. Claro, a ver, escuchame una cosa, la próxima juntada en el cafecito es... Con las cartas sobre la mesa. Con resultado opuesto. Efectivamente, prepara, sí, vamos a festejar. Hablemos con el barman, a ver si tenemos que... sí, efectivamente, bueno, me comprometo a hablar con el barman. Abrazo grande. Así es, Chao. Vamos a festejar. Abrazo grande, Juan Carlos Junio.